¿Qué decirte, ya, Pablo Gran Villa? Bienvenido. Ya estamos, ya se va. Ya se va. Ya va. Ya se van. Primavera, ya se van todos. Vamos. Sí, no vuelven más. No, no sé. ¿Qué sé yo? No. Esa la tengo de algún lado. No para decirlo, porque. Buen día, Pablo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Qué, muy buenos qué lindo días tenerte acá en el piso. Sí, uno esperaba. Me recibe, me convidan mate, sí. Algo para comer, espectacular. Yo esperaba escucharte por teléfono y de repente te estoy viendo, no, cara bajón, a cara. Medio bajón por teléfono. Y, ¿no? ¿Viste? Medio bajón. ¿Qué sé yo? Si estás sí. en Santa Cruz, Bahía Blanca, sí. bueno, no queda otra ahora. Sí. Si estás 50 kilómetros, tenés que venir. Nada, una pavadita. Panamericana. Claro. ¿Disfrutas del peaje? Igual te levantás temprano, así sí, que. Sí, sí, sí. Hoy me levanté temprano. Es increíble como la amplitud térmica que se nota todavía. No sé, Pablo Mauro hace señas y no entiendo de qué está hablando. ¿Qué pasa, Pablo? Sí. Bueno. Bueno, perfecto. Perfecto, sigamos entonces. Bien, correcto. Sí, pero bueno, es muy difícil. Yo veo las vestimentas de todos y todas. Digo, ¿qué nos ponemos cuando salimos a la mañana? No, algunos difícil. Ya están en musculosa, otros se ponen doble pullover, algunos con bufanda y otros con el polar hasta acá arriba. No. Con la bueno, en fin, estamos un desastre. Estamos ahí en sí, el cambio justamente el de temporada. Bueno, te remitís todo el tiempo a la política. Pero, o sea, basta de robarnos las palabras. Sí, el cambio, es como siempre decimos, volvamos a traer las palabras que nos robaron, sí. Basta. Sí, sí, bueno, justamente ese es justamente el tema de hoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, presentá de qué vas a hablar. No, qué sé yo, uno siempre habla en torno a problemáticas de la comunicación. Y hoy se me dio en los últimos días, en realidad nos íbamos a encontrar el sábado pasado. Y bueno, no, por distintas razones no pudimos. Y me venía trabajando un poquito pensando en esto de la digamos de la cuestión de la memoria colectiva, ¿no? La comunicación, digamos, siempre es muy importante esta cuestión de la transmisión, poderlo pensar qué nos pasó si no hacemos un recuerdo, si no tenemos un recuerdo vigente y que nos permite digamos refrescarlo, contarlo desde nuestro lado, lo que empieza a ocurrir es que nos cuentan nuestra historia los otros y las otras, ¿no? Y entonces ahí, bueno, me parece que es un poquito lo que está pasando y quería trabajar un poquito en relación a también los discursos que andan circulando en los medios masivos de información, ¿no? A ver, les traigo una no noticia para el día de hoy. No estamos en el 2001. No, porque por ahí alguna anda confundiendo y dice, no, estamos en el 2001. No estamos. Pasaron casi 18 años de aquel diciembre y como sociedad seguimos disputando los sentidos y los hechos que atravesamos y nos atravesaron entre diciembre de 2001 y el 2003. Mirá, el relato oficial dice, el que han ido construyendo, dice así, mirá. Primer acto fue una crisis político-económica provocada por el peronismo, promoviendo los saqueos y agudizada porque el sistema bancario estaba frágil y por eso Cavallo tuvo que imponer el corralito, y eso es lo que estuvo mal, claro, fue un detalle. Algunos recuerdan que hubo muertos, otros no. ¿Viste cómo es el relato oficial? Es así. Segundo acto, como si fuera una descripción, ¿viste?, de las flores que ahora van saliendo en primavera, una maravilla. Se recuerda que pasaron 7 presidentes en una semana. Es algo meramente descriptivo. Sí. Brotaron presidentes. Claro, brotaron presidentes, se fueron, van, vuelven, tranqui, no pasó nada. Algunos recuerdan que se suspendió el pago de la deuda externa, otros no. Bueno, viste cómo es. Yeah. Va variando. Tercer acto. Duhalde comenzó a ordenar el país y lo pacificó. Algunos agregan, lástima que pasó lo de Costec y Santillán, que si no hubiera sido un gran presidente. Claro, y hubiera sido lástima que venía bien, pero pasaron cosas, sería el relato actualizado. Bien, cuarto acto, Néstor Kirchner nos dio esperanza, organizó el país y nos sacó del infierno. ¿Cómo? Así. Ya está, te conté dos años en nada, en cuatro actos. Pensé que me ibas a contar un chiste, ¿viste? El chiste de los actos, primera acto. Y bueno, no claro. Sé qué, ¿cómo se llama la obra? Bueno, esa es la pregunta, ¿cómo se llama la obra? Me adelanté el chiste, no te la acabas. Claro. La historia que recordamos la cuentan los que ganaron. Claro. Podría ser así la obra. Bueno, no sé, por ahí para el oyente, la oyenta no queda muy claro el nivel de selectividad de la memoria que acabamos de contar, pero seguro que si los oyentes y las oyentas notaron que la descripción está centrada con muchísima naturalidad en qué hicieron o les pasó a las figuras del poder. Es decir, a los bancos, al sistema financiero y a los presidentes. Esta es el relato oficial. O sea, nos dejamos contar la historia, básicamente. Exacto. Sí, yo te escuchaba y decía, los que ganaron son los que se tenían que ir. Claro. Básicamente. Un detalle, pero viste cómo... Bueno, no. Y entonces, hoy nos seguimos preguntando, ¿por qué no estamos en el 2001? ¿Viste? Es el relato permanente que aparece, sí, en los medios con una falta de problematización impresionante. Pero déjate de joder, el 2001 era un quilombo. Y ahora estamos... Es que era un quilombo. Y ahí recuperamos esa palabrita, ¿no? Esto de recuperar palabras. Era organización social, era disruptivo, cuestionador de toda forma de representatividad política, era estar en la calle, fue una forma de expresión y de alivio, si querés, ante tanta violencia ejercida desde el poder. Era un quilombo. Era un quilombo. Es más, bueno, mirá, sí, te puedo agregar, era un espacio de libertad, que es lo que quiere decir quilombo. ¿Por qué no estamos en el 2001? Bueno, evidentemente el deseo individualista que promueve esta sociedad de consumo hizo tremendo laburo, zarpado laburo. Y además, muchos representantes del poder, esa otra forma de ejercicio del poder que parece que viene ahora, después de 4 años de violencia institucional y de mercado ininterrumpida, hoy se pasean por los medios masivos de información y lo explican con claridad. Porque estamos, dicen, conteniendo fideos, estufas, paz espiritual y moderación. A eso le llaman ahora estar organizados. Y si no contienen, ¿qué puede pasar? Y bueno, pierden el control, ¿no? Se viene el quilombo. Y sí, se viene el quilombo. Ahora sí que les ofrezco a los oyentes y oyentas escuchar las voces de los representantes de la violencia institucional y de mercado de estos últimos 4 años. Pero es increíble porque me tomó solamente hacer un clipping de los últimos 10 días. Mirá, aparecen Ernie Lombardi, extraordinario. Para mí, no puedo creer que esta frase de Ernie Lombardi que van a escuchar al comienzo no se haya destacado más en los medios masivos de información. Escuchala al comienzo del track. Miki Pichetto, el excelentísimo señor presidente Mauricio Macri, todos le mandamos un abrazo. Todos con su sobrenombre, me encanta. Sí, porque son personajes. ¿Por qué digo que son personajes? ¿Viste? Es que justamente son personajes porque no los conocemos y sin embargo operan sobre nosotros, deciden sobre nosotros y nosotras todos los días. Son personajes. Sí, sí, sí. Es increíble. Pato Bullrich, Ernie Lacunza, Juanma Urtubey y el facha Marian Arcioni, el gobernador de Chubut. Decimos el facha porque por lo único que se ha vuelto conocido es porque sale o no con un... una locura, una locura. Bueno, y como respuesta a estos tiempos violentos, vamos a escuchar ahora cómo la oposición predica, y la palabra predica no es en vano, ¿sí? Predica en los medios paz, orden y calma. Esa oposición, que como vamos a notar en el audio, se unificó en torno a la Iglesia Católica allá por octubre del año pasado en la marcha a Luján pidiendo paz, pan y trabajo. Sí. Octubre de 2018. Vamos a escuchar las voces de Vero Magario, Fernandito Espinosa, le mandamos también un abrazo, alto rosca, Hugo Moyano, Juancho Grabois, el titular de Cáritas, Charlie Tisera, la May Cristina Fernández. ¿La vieron toda vestida de blanco? Es espectacular. No. ¿Cuándo? ¿No la vieron a Cristina? Ahora se viste de blanco en los actos. Parece pasó una de May. Vestirse de negro, de luto un montón de tiempo, a blanco. Sí. Bueno. La viudez atrás. Y Alberto Bigote Fernández. Los vamos a escuchar a todos y a todas y luego charlamos un ratito más. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... La Argentina está enferma. En nuestro afán de poner rápido a la Argentina de pie, bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés, a la gente. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego. Reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Está en línea el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, con quien vamos a conversar un rato. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lo cierto es que la provincia hoy está atravesando una situación financiera muy complicada, que nos llevó a los pagos escalonados, que se pagan por tramos los cortes de rutas, perjudica a los trabajadores, perjudica a los ingresos de la provincia, y por sobre todo perjudica a las operadoras, que el ánimo del gobierno siempre dialogar. Juan Manuel Urtubey. En algún lugar las provincias argentinas van a necesitar, no sé si a través de política cuasi monetaria, no sé, del mecanismo que sea. Hay muchas prioridades, muchas urgencias, desde gente sin agua potable, rutas destrozadas donde la vida corría riesgos, millones de familias sin cloacas o viviendo en calles de tierra, zonas donde nadie había hecho las obras para que no se inunden, y la lista sigue eternamente. que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Yo creo que el concepto de hambre no es aplicable a la Argentina. Si pasa hambre, tiene comedores donde poder ir y no pasar hambre. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Está mal esto, está mal. Todo el mundo es solidario con la peruana. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca. Porque 3 años es poco para cambiar una historia. ¡Viva la Virgen de Luján, patrona de la Argentina! Más que nunca está vigente la palabra del Papa Francisco, que el trabajo es sagrado y que el trabajo dignifica. Magario, acá estamos, hombres y mujeres de la unidad que ha nacido de la oposición, esta oposición que está dispuesta a cambiar el rumbo de esta Argentina. Moyano quiere que se vaya antes, Mauricio Macri. Siempre fueron las organizaciones gremiales que pelearon en contra de la dictadura militar para que vuelva la democracia. Yo en ningún momento dijo que se vaya el presidente. Se va a ir cuando tengamos la posibilidad de depositar votos. La tarea del gobernante es impedir que la gente sufra. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Calma. Serenidad. Todo está en calma. Calma. ¿Le quieren hacer creer afuera del país o acá adentro que nosotros estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato y la petrolera YPF con Chevron. A la misma edad que la edad del cielo. Bueno, Massa, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. Obviamente que la Argentina de hoy no es la Argentina del pasado en el que la gente ponía pesos y reclamaba dólares, con lo cual los dólares y los pesos están bien diferenciados en el sistema financiero. No es, 2000, ese, no es 2001. No, para nada. Pensar que tenemos los riesgos del 2001 es no entender que el sistema financiero argentino aprendió y mucho. Juan Grabois. Saben perfectamente que nosotros somos institucionalistas, que nosotros queremos que termine el gobierno. El obispo de Quilmes y titular de Cáritas, Carlos Tisera. Estamos centrados en lo alimentario, en lo asistencial. Hay que poner fideos en el plato de los pibes. Es una cosa muy sencilla lo que hay que hacer. Las organizaciones sociales contienen mucho, es cierto, a las personas, están más organizada, y en el 2001 realmente fue que todo estalló porque no había nada como organizarse, ¿no? Bueno, en el 89 y en el 2001 fue un cóctel explosivo y fue muy difícil evitarlo. No había el grado de organización que dejó justamente el 2001. Lógico, y gracias a esa organización hoy no tenés saqueos. Y ellos lo saben. Siempre que hubo estallidos, no fue cuanto peor mejor, fue cuanto peor, peor. Ser prudentes, mantener silencio, no tirar piedras ni tirar queroseno en el incendio. Todo está en calma. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos. Pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Pero vos fíjate que Alberto Fernández no puede ser más bueno, no puede ser más moderado, no puede ser más conciliador. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, antes que yo se los diga. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia. Eso es todo, amigos. ¿Te acordás? Yo creo que... Bueno, perdón, estábamos... pero sí. Mientras escuchamos el audio, vamos comentando, sí, claro, ¿no? De los panquequitos que van apareciendo, sí. Y bueno, sí, sí. El coacheo y todas esas cosas. Sí, sí. Sí, en realidad, a mí por lo menos me da la impresión de que esta idea de moderación, de calma, es una postura política fuerte, ¿no? Muy vinculada, evidentemente, a la cuestión religiosa. Sí, y simplifica cualquier tipo de problema. Sí, y de una naturalización del sacrificio terrorífica, ¿no? Atroz. Porque justamente, si bien habla de que no se quiere violencia, bueno, esta es la violencia la que permanece. Entonces sigue claro. Perpetuándose la violencia desde el Estado. Y en ese sentido me parece importante decirlo, ¿no? Porque si no pareciera que, no, la única violencia posible es la que se produce en las calles. ¿no? Todo lo demás no, no es violento. No es violencia, claro, no. Pero no. Creo que está de sobra lo que estamos viviendo, que es altamente violento, ¿no? Con un contenido altamente violento. Entonces, bueno, me parecía importante, digo, centrar la idea en esto de la memoria colectiva. Porque en la medida en que no podemos, en que, digamos, recuerdan por nosotros, que le ponen palabras a lo que sucedió por nosotros, a la rebeldía, le ponen otras palabras, ¿sí? Y que fueron, de alguna manera, se plantea así, representada esa rebeldía por los dirigentes políticos del poder, me parece que, bueno, digamos, no nos permite contar nuestra historia y transformar el presente, ¿no? Entonces ahí es donde me parece importante seguir haciendo el ejercicio de pensar, ¿por qué no es el 2001? ¿No? ¿Por qué no es el 2001? Entre otras cosas, evidentemente, hubo todo un proceso de normalización, lo habíamos comentado la vez pasada en esta relación que hacíamos con Duhalde. Eduardo Duhalde fue una de las personas que, justamente en su discurso inaugural, no lo trajimos hoy, pero lo habíamos charlado la vez anterior, su relación con la iglesia fue muy fuerte, fue justamente una de las patas del consenso social, de ese pacto social que de alguna manera propone Cristina y que Alberto el otro día volvió a reflotar, sentándose justamente con la CGT de un lado y con la UIA, la Unión Industrial Argentina, del otro, ¿no? Entonces me parece que ese pacto va a seguir estando, sí, seguramente. Sí, sí, aparece, digamos, insisto, patas peligrosas del sistema, ¿sí? De conservación del sistema. Duhalde me parece que además fue uno de los que hasta el año pasado siguió alertando de que no nos puede volver a pasar. Esto vos lo pusiste en el aire el año pasado. No nos puede volver a pasar que se vayan todos. Que se vayan todos. Alertando cada vez que tuvo oportunidad el año pasado. Ese es el miedo. Me parece que sigue latiendo ese temor, ¿no? A perder el control. Y es ahí donde, bueno, diríamos, si hacemos un esfuerzo, todos y todas, por recordar lo que sucedió, esta idea de que no hubo organización y que la verdadera organización es la contención social, es muy provocativa, es muy, muy violenta también, ¿no? No, comete unos fideos, pibe, callate la boca. Me parece de terror. Claro, llenemos el plato, que es lo importante. Y le voy a cerrar, porque el oyente dice, está escuchando esto y canta. Si vos querés, la reta también. El oyente está con el flash mob, sí, haciendo el pasito. Claro que sí. Bueno, entonces, lo del flash mob amerita también una pequeña reflexión y con esto le cierro. Porque lo del flash ¿Fuiste? Mob, ¿fuiste allá por Escobar? Sí. Me dijeron a mí, dijeron que te vieron. Hice el pasito. No sé, ¿fuiste a hacer el pasito o fuiste ahí de... ¿Hay un video de eso? No sé, a mí me llegó, me llegó por las redes. No, te digo conmovedor. Hice el pasito... salió el gato, el perro, los conejos, la gallina, todos salimos a hacer el pasito, la reta también. Bien. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Es importante pensar en esto porque aparece como una forma de rebeldía. Aparece como una forma de cuestionamiento social. Y lo que, en definitiva, uno podría plantearse, lo charlábamos fuera de aire los otros días, es que justamente... Es una manera encubierta de campaña. Tal cual. Desde, digamos, de un partido político. Entonces, este planteo, ¿no? Que es tan escueto, si vos querés, en octubre ya sabés lo que tenés que hacer, es seguir esperando, flaco, poné un papel en una caja y espera hasta ese momento que todo se va a resolver. Y si vos querés, también se va la reta. Por supuesto, ¿a quién no le gustaría que se vaya la reta y todos y todas las demás? El problema es que está sesgado eso. Entonces, como todo espectáculo, y el flash mob no deja de ser eso, es una apuesta por un espectáculo que en definitiva oculta sus condiciones de producción. Exactamente. Algunos decían que fue Javier Grossman, aquel que estuvo haciendo el Bicentenario, el acto por el Bicentenario. Sí, allá que por analizaste el 2010. Muy bien, sí. Pero dice Javier Grossman que él no fue, que simplemente se fue dando por distintas organizaciones. Se tira la pelota, me encanta. Que lo celebra, sí. Lo que se hizo. Y a mí, insisto, me parece que, si bien no sé si lo hizo él o no lo hizo él, la verdad que es lo de menos, sí tiene esa impronta del espectáculo, de ocultamiento de las condiciones de producción, de falta de discusión en el espacio público. Es simplemente un flash para manifestarse o hacer que te manifestás y luego te dispersás. Es decir, volvés a tu casa con la tranquilidad de haber hecho un cambio social. En definitiva, lo único que se hace es legitimar que venga otro partido político para cambiar el actual. Es decir, más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, Pablo Brambilla, nos trajiste voces, nos trajiste, onda, sí, tirate una buena para el final, no sé, algo. Sí, que estamos acá juntos en Radio La Colectiva haciendo un Sony Te Hacen, sí. Bueno, esa no, es buena. No, me voy a comprar semillas ahí a Zarpaje. Bueno, ahí va. Plantate una semillita, buscate una semillita, esas que no sean de la semillera, las grandes semilleras, plantemos una semilla, plantemos otra, porque evidentemente nos seguimos mordiendo la cola en este tipo de lógicas que evidentemente siempre nos conducen, nos atrapan en esto, ¿no? Y hacer ese esfuerzo por recordar una y otra vez qué pasó en el 2001, que ahí evidentemente por alguna razón el poder sigue discutiendo con eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos sigue interpelando. Los que no damos, me parece, una respuesta a eso una y otra vez, somos nosotros. Bien, bueno, gracias Pablo, por traernos toda esta información y dejarnos pensando un ratito. ¿Qué va a ser?